con este dueto conformado, dueto temporal conformado por Kenny Rogers y Dolly Parton, comenzamos Estrellas de Medianoche en esta última hora de programación, en esta última hora del día 6 de julio del año 2023. La canción de los 80, Islands in the Stream, en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con ballads, love songs, hasta la una de la madrugada. Y esta es de los 90, corresponde a la agrupación Firehouse, Love of a Lifetime. John Jairo Muñoz acompañándolos, esto es Estrellas de Medianoche. Together day by day.

estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all love is blind. But everything about you is telling me this time it's forever. This time I know it, there's no doubt in my mind. Forever. Until the night was through, girl, I'll be loving you forever. I hear the echo of a promise I made. When you're strong, you can stand on your own. Those words go distant as I look at your face. No, I don't wanna go without love. I never thought I'd lay my heart on the line. But everything about you is telling me this time it's forever. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Lovers, candles in the night. Get broken in the dawn. Heaven knows a candle glows until it disappears. So while our flames burn bright, let's cast away our fear. We were meant to be lovers. Una canción de Jim Fotoglio de los 80, We Were Meant to Be Lovers. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Attracts me like no other lover. Something in the way. Sucedió el 6 de julio de 2002. Un poco más de 7 meses después de la muerte de su esposo, la viuda de George Harrison, Olivia, puso a la venta la casa de la pareja por 20 millones de libras esterlinas, argumentando ella que no podía soportar vivir con los recuerdos del ataque del esquizofrénico Michael Abram, quien irrumpió en la casa en 1999, causándole heridas a George Harrison. Something in her style that shows me. Que sea un motivo entonces para escuchar la música de George Harrison. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está el tema My Sweet Lord. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Where I will, where I will, I

Una canción de Joe Cocker, Jennifer Warnes, con la cual comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Up Where We Belong, perteneciente a la banda sonora de la película An Officer and a Gentleman. Con esa canción comenzamos la segunda hora y con esa canción comenzamos un nuevo día. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Un día como hoy es el nuevo día. Ya van 4 minutos del nuevo día. Hoy viernes. Hoy es el día 7 del mes 7 del año 2023. 7 de julio de 2023. Y vamos a reseñarles algunos hechos importantes sucedidos un 7 de julio. Por ejemplo, en 1846, tropas estadounidenses ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la conquista estadounidense de California. 7 de julio de 1943 nace Toto Cutugno, cantante italiano. El 7 de julio de 1973 nace Andrés